mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bellísimo viernes, porque ya es viernes social, ya fin de semana, y me imagino que todos amanecen pues muy felices y muy contentos, ¿no? A diferencia del día lunes, ¿no? Que es todo lo contrario. Pero bueno, para iniciar este día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 58, con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado, máximas de 81, mínimas de 66, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 91, mínimas de 57, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes hay probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 71, mínimas de 50. Y para el próximo martes también se esperan lluvias, con temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 53. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando y preparando su paraguas el primero, bueno, al iniciar la semana, la próxima semana. Y bueno, con esto nos vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:40 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Rico votará el día domingo para decidir su estatus. El gobierno de Puerto Rico le está apostando a la estabilidad como la solución a los problemas estructurales que llevaron a la crisis financiera. Los puertorriqueños votarán el día domingo en un plebiscito para decidir el estatus del territorio. Si la estadidad gana, como se espera, la isla iniciará lo que se conoce como el Tennessee Plan, un camino hacia la integración mediante el cual los territorios americanos mandan una delegación buscando ocupar escaños en el Congreso. Puerto Rico mandará a 2 senadores y 5 congresistas escogidos por el gobernador Ricardo Rosell una vez que el plan rinda efectos. La estadidad tiene aún un camino difícil, ya que a muchos republicanos les preocupa la idea de agregar un estado que podría sumar 2 senadores demócratas y 7 electores demócratas al colegio electoral. Otros, citando el ejemplo de Alaska y Hawái, estados que se sumaron de manera conjunta en el año 1959, dicen que puede ser difícil predecir cómo votarían los territorios una vez que se convierten en estados. Esta es la misma gente que hace 60 años dijo que Hawái iba a ser un estado súper republicano y que Alaska iba a ser súper demócrata, y por eso los integramos al mismo tiempo, fue lo que dijo José Fuentes Agostini, el líder de los republicanos puertorriqueños en el continente. El Partido Republicano de Puerto Rico apoya fuertemente a la estadidad, y el Partido Republicano Nacional ha apoyado la estadidad desde la década de los 40, cosa que se ilustró claramente en su plataforma nacional para el 2016. Y bueno, ¿cuán comprometido queda Donald Trump tras el testimonio del exdirector del FBI, James Comey? Me imagino que el día de ayer todos se enteraron pues de las declaraciones que dio, y bueno, en las noticias pues de todas partes salió. Y en esta información aclaran un poco para que pues comprendamos, ¿no?, qué es lo que está sucediendo y qué tan involucrado se encuentra el presidente. Para entender cuánto dramatismo vivió Washington el día de ayer, basta saber esto. El exdirector de la mayor agencia de investigación criminal de Estados Unidos acusó a la Casa Blanca de propagar mentiras puras y llanas. Así de directo fue ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense James Comey, quien encabezó el Buró Federal de Investigaciones hasta el mes pasado. El testimonio público y bajo juramento de Comey era esperado con expectativa desde que fue despedido del cargo de forma repentina por el presidente Donald Trump, cuando el FBI investiga un posible complot de su campaña electoral con Rusia. Por eso es relevante que Comey acusara al gobierno de Trump de mentir al justificar su despido, diciendo que bajo su liderazgo el FBI vivía un desorden y los funcionarios habían perdido confianza en él. Sin embargo, la pregunta central en Washington ha dejado de ser ¿por qué Trump cesó al director del FBI para enfocarse en si el presidente podría ser acusado de obstruir la justicia? y lo que dijo Comín el día de ayer quizá resulte crucial para definir cuán comprometido está Trump. Un dato muy significativo hacia el presidente de Estados Unidos obstruyó la justicia fue la cuestión que sobrevoló el testimonio de Comín ante el Senado. El exdirector del FBI evitó afirmarlo directamente, sugiriendo que la tarea corresponde a Robert Mueller, designado el mes pasado investigador especial sobre la injerencia rusa en las elecciones. Pero Comín sí dejó varias afirmaciones que pueden contribuir a determinar si Trump buscó cambiar el rumbo de la investigación sobre Rusia. Y esto puede ser clave, ya que la intención es lo que cuenta para un caso de obstrucción de justicia. El desafío es demostrar lo que buscaba el acusado en el momento de cometer el supuesto delito. Me despidieron por la investigación de Rusia, fue lo que dijo Comín. Me despidieron de alguna manera para cambiar, o el intento era cambiar, la forma en que se estaba llevando a cabo la investigación. Comín indicó además que Trump le pidió que dejara pasar la investigación que le realizaba a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por sus contactos con Rusia. También detalló que ese pedido se lo efectuó en febrero en la Casa Blanca, luego de solicitarle al resto de los funcionarios presentes que abandonaran la sala para hablar a solas. Otro elemento que puede sugerir una intención predeterminada. Es un dato muy significativo para mí, resaltó Comín, porque necesitabas hacer salir a todos. Esa era la pregunta. Quienes respaldan a Trump descartaron que el presidente haya cometido algún delito y cargaron contra Comín acusándolo de haber filtrado información reservada a la prensa. El abogado personal de Trump, Mark Kasowitz, aseguró tras la audiencia pública en el Senado que su cliente nunca en forma o sustancia ordenó o sugirió que Comín dejara de investigar a nadie. Algunos senadores del Partido Republicano también destacaron que, de acuerdo al propio testimonio de Comín, el presidente le expresó su esperanza en que dejara pasar la investigación sobre Flynn, pero nunca le ordenó hacerlo. Eso sugiere que también en filas oficialistas una cuestión de fondo es si hubo obstrucción de la justicia. ¿Sabe algún caso de alguien acusado de obstrucción de justicia por decir tengo la esperanza de que? Es una pregunta, preguntó el senador republicano James Brinch a Comín. El exdirector del FBI respondió negativamente, pero dijo que interpretó las palabras de Trump como una instrucción que le estaba dando. Es el presidente de los Estados Unidos, solo conmigo, diciendo tengo la esperanza de esto, señaló Comín. Lo tomo como que esto es lo que quiere que yo haga. Poco después de este intercambio, Donald Trump Jr., hijo del presidente y uno de los que quedó a cargo de los negocios del grupo Trump, escribió en su cuenta de Twitter que expresar esperanza y decir son dos cosas diferentes. En cualquier caso, es una disquisición que podría servir al presidente más desde el punto de vista legal que político. Y en otra información, ICE retoma redadas y detiene a 70 en 2 estados. Los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas retomaron las redadas y en 3 días detuvieron a 70 personas en Dallas y Oklahoma. En las últimas semanas, la migra había estado reportando la detención de algunos inmigrantes, principalmente criminales, pero en esta ocasión su operativo derivó en un mayor número de personas, de los cuales 64 son hombres y 6 mujeres. Los extranjeros arrestados durante esta operación tenían órdenes de deportación por haber reingresado ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportados. Hay personas que tienen que cumplir sentencia por algún crimen. Otras personas arrestadas durante esta operación fueron enteradas de sus procedimientos de deportación o están pendientes de su procedimiento para ser expulsados, por lo que aseguró la oficina en un comunicado. 4 fueron las personas más peligrosas que fueron arrestadas por agentes de la Oficina de Detención y Deportación. Sobre las nacionalidades, 62 son mexicanos y el resto de Cuba, Guatemala, El Salvador, Corea, Zimbabue y Sri Lanka. Los agentes de ICE, ERO, hacen esfuerzos extraordinarios para proteger a nuestras comunidades y estas operaciones de Estados Unidos. Solo son un pequeño ejemplo de lo que hacen todos los días, fue lo que indicó Simón Flores, director de la Aero en Dallas. Aseguró que sus operativos se enfocan en los más atroces delincuentes. Y Trump carga de nuevo contra Comey, al que acusa de decir mentiras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó el día de hoy de nuevo contra el exdirector del FBI, James Comey, al que acusó de decir mentiras y a quien calificó de filtrador de información. A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación, y Comey es un filtrador de información, asegura Trump en su cuenta de Twitter. Esa es la primera reacción de Trump en la red social tras la audiencia de ayer en el Senado de Comey, que acusó al presidente de decir simple y llanamente mentiras sobre las razones de su despido fulminante el 9 de mayo. Según medios estadounidenses, Trump se pasó el día de ayer con su abogado personal, Mark Kasowitz, y el secretario de Defensa, James Mattis, uno de los miembros de su gabinete de su mayor confianza. Pese a que algunos de sus asesores temían que reaccionara a Comey mientras este hablaba, Trump se mantuvo ocupado con varios eventos y reuniones y solo vio 45 minutos de una audiencia de 2 horas y media, según el diario The New York Times. Comey dijo en su comparecencia muy esperada en Washington que Trump le pidió lealtad y le pidió, según su opinión, que abandonase la investigación del ex asesor nacional de inteligencia Michael Flynn, que se vio obligado a dimitir por ocultar al vicepresidente Mike Pence el contenido de sus contactos con Rusia. Y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, testificará en el Senado por el Russia Gate. El marido de Ivanka Trump y asesor del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, tendrá que comparecer en el Senado para hablar de la supuesta injerencia del gobierno ruso en las pasadas elecciones en las que el republicano Donald Trump ganó a la demócrata Hillary Clinton. El Congreso estadounidense está investigando si el Kremlin influyó en los comicios y quiere que Kushner explique sus reuniones con el embajador ruso. Según recoge F, que se hace eco de una información de la cadena de televisión ABC, Kushner planea testificar a finales de junio o a principios de julio ante el Comité de Inteligencia del Senado, uno de los encargados de la investigación rusa. La cadena, que cita a fuentes familiarizadas con la investigación, ha informado que la comparecencia de Kushner se celebrará a puerta cerrada, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta para la misma. El yerno de Trump y uno de sus asesores más cercanos deberá entregar documentos y luego volver al Congreso para responder a las preguntas de los senadores. Esta comparecencia marcaría una nueva fase en las investigaciones que llevan a cabo el Congreso y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, para averiguar si el gobierno ruso influyó o no en las elecciones del año pasado y si se coordinó con la campaña de Trump. Y es que el FBI ha puesto el ojo en Kushner por sus reuniones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, y con el banquero Sergei Gorbachev, consejero delegado del Banco Nacional Ruso, Neskombank, y graduado de la Academia de los Servicios Secretos Rusos. El fiscal general se defiende del testimonio de Comey en el Congreso. El fiscal general Jeff Sessions se defendió el día de hoy del testimonio que dio ante el Congreso el exdirector del FBI, James Comey, y aseguró que se apartó de la investigación rusa solo por su participación en la campaña del ahora presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia contradijo en un comunicado la versión que dio ayer Comey ante el Comité de Inteligencia del Senado, quien sugirió que Sessions se apartó de la investigación rusa el 2 de marzo debido a su participación en una serie de hechos que, al ser clasificados, no reveló ante el público. Teníamos conocimiento de una serie de hechos que no puedo discutir en una audiencia pública, pero que habrían hecho de su implicación en la investigación rusa un problema, fue lo que dijo Comey. Nuestra opinión es que él estaba muy cerca de inhibirse y que era inevitable, añadió el exdirector del FBI. Oficialmente, como recordó hoy en un comunicado el portavoz del Departamento de Justicia, Jan Pryor, Sessions se apartó de las pesquisas sobre Clemens porque participó activamente en la campaña del presidente de Trump, acompañándolo a eventos y asesorándolo en temas de inmigración. Poco después de haber sido jurado en su cargo, el fiscal general Sessions comenzó a consultar con funcionarios de ética del Departamento de Justicia para determinar si debía apartarse de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto relacionado de alguna manera a la campaña presidencial. Fue lo que dijo Pryor. Y a ver, una noticia muy alentadora porque la lotería del Powerball tiene una cantidad pues muy recomendada, ¿no? Para todos. A ver quién gana los 435 millones del sorteo del sábado. El premio mayor del Powerball de 435 millones para el sorteo del sábado por la noche está ya situado entre los 8 mayores premios de lotería que se han sorteado en Estados Unidos. Nadie ha igualado todas las bolas sacadas en el juego del Powerball desde el 1 de abril, cuando un jugador en Arizona ganó 60 millones. El sorteo del día miércoles pasado produjo un ganador de 2 millones en Carolina del Norte y 3 ganadores de 1 millón cada uno en Carolina, Pensilvania y Rhode Island. Los sorteos del Powerball se llevan a cabo a las 10:59 hora del este, los sábados y los miércoles. Para ganar el premio mayor, los jugadores deben igualar 6 números sacados de un tambor. Hay 5 bolas blancas dibujadas de un tambor con 69 bolas y una bola roja dibujada de un tambor de 26 bolas. La probabilidad de ganar el bote es de 1 en 292.2 mil millones. ¿Escucharon bien? Es una probabilidad de 292.2 mil millones, a lo que le llaman también billones. El mayor premio del Powerball en historia fue entregado el 13 de enero del año pasado, cuando 3 ganadores de California, Florida y Tennessee dividieron el premio de 1.580 millones, un pago combinado de 983.5 millones, una pareja de Florida, David Cash Smith de Melrose Beach de 55 años y su esposa Maureen Smith de 70 se llevaron 327 millones de dólares. Así que ya saben, si ustedes han soñado con el número o algo, tienen suerte, andan de suerte, no duden en comprar el Powerball, tal vez ustedes vayan a ser los próximos millonarios. Y en información deportiva, está imbatible en el Azteca, el Tri suma 5 juegos sin recibir un gol. La selección mexicana continúa con paso firme hacia el Mundial de Rusia 2018 y la noche del día de ayer, tras su victoria ante la selección de Honduras, sumó su 5º partido en el Estadio Azteca sin recibir gol en lo que va de la eliminatoria. Con el 0 que colgaron contra los catrachos, el tricolor llegó a 450 minutos con su portería en blanco, es decir, tomando en cuenta la cuarta fase y lo que va del hexagonal. 4 países han sido incapaces de vulnerar el arco nacional. Los únicos 2 goles que ha recibido el equipo comandado por Juan Carlos Osorio en la eliminatoria fueron en calidad de visitante, uno ante El Salvador en la fase anterior y el último ante Estados Unidos en la segunda fecha del hexagonal. Los números del equipo de Juan Carlos Osorio en el camino hacia Rusia 2018 son de sobra convincentes, ya que está invicto. Ha disputado un total de 10 juegos con 8 triunfos, 2 empates y 0 derrotas, con 18 goles a favor y los tan solo 2 mencionados en contra. Y prueba superada, Argentina venció a Brasil. La selección argentina de Jorge Sampaoli hacía su presentación en Australia en una prueba muy difícil, el Clásico de las Américas ante el Brasil de Tite. La primera exigencia para el entrenador argentino era que su equipo mostrara una idea de juego, que supiera a qué juega en su selección, algo que fue una incógnita durante el ciclo de Edgardo Bauzá, y Sampaoli cumplió con ese primer pedido. Su Argentina salió a la cancha con intenciones de ser protagonista y de recuperar el juego colectivo, que fue una asignatura pendiente con el Patón. La albiceleste siempre salió jugando desde abajo e intentó ejercer una presión alta sobre un Brasil que leyó bien la idea del rival. La primera clara fue de Argentina con un zurdazo de Di María que dio en el palo. Más allá de la definición de Fideo, lo más importante fue la jugada que derivó en ese chance. Salió de los pies de Romero y pasó por Biglia. Y bueno, pues con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit todos los miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, la final de Argentina-Brasil quedó 1-0 y se convirtió en definitivo en el minuto 45. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soportarías verme sufrir de esta manera si tú supieras lo que se siente estar sin ti. Regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera si tú supieras. Lo que no sabes tú, Gustavo, tú es que mi amor eres tú, que mi amor eres tú. El corazón me late solo cuando me das tú, mis emociones suenan tú, tú, tú, tú, tú. Lo que no sabes. Sabes tú que no. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Al fin descubrirá su propia fuerza, solidez y estructura para hacerle frente a ese problema que lo agobia. En el amor, invite a su pareja a cenar para brindar por los nuevos sueños cumplidos. En la riqueza, evite descuidar su capacidad de negociación y corrija a conciencia los errores que comete. En el bienestar, llame a ese amigo que lo hace reír y pasen una tarde espectacular en algún lugar de su agrado. Para el signo de Tauro, intente equilibrar y medir lo que vaya a hacer en su vida personal. Desarrolle al máximo su creatividad en el momento justo. En el amor, evite manipular a su pareja con sus caprichos, ya que podría afectar negativamente a su relación amorosa. En la riqueza, no se guíe por las apariencias, sea cuidadoso al firmar contratos u otros documentos, asesórese. En el bienestar, cárguese del buen humor y vitalidad y así podrá enfrentar la vida sin problemas. Para el signo de Géminis, antes de emprender un desafío, trate de visualizar qué es lo que realmente quiere en su vida. Déjese guiar por la intuición. En el amor, los celos podrían confundirlo. Lo mejor será que reflexione y hable con su pareja. En la riqueza, intente ayudar a sus compañeros en todo lo que necesiten y en poco tiempo obtendrá buenos beneficios. En el bienestar, alimente su espíritu y así podrá alejarse de sus conductas autodestructivas. Para el signo de Cáncer, si necesita solucionar algo o tomar una decisión importante, trate de buscar un consejo sabio en su círculo íntimo. En el amor, déjese llevar por la pasión y muestre los verdaderos sentimientos a su enamorado. En la riqueza, le ofrecerán un puesto nuevo de trabajo en su empresa. Acéptelo, usted tiene todo para hacerlo. En el bienestar, mantenga la calma en su hogar y evite ser agresivo con las palabras. Para el signo de Leo, debería apostar a la renovación personal y pronto comprobará que puede obtener los frutos deseados. En el amor, nunca deje de lado a sus amigos o a su familia por una relación amorosa. En la riqueza, en días, se agilizarán los movimientos, ya que aparecen las condiciones que faltaban para alcanzar su meta. En el bienestar, procure medir su ambición. Evite gastar mucha energía en cosas poco relevantes. Para el signo de Virgo, comenzará la jornada sin ningún problema. Aproveche para hacer todo lo que desea hace tiempo y no pudo cumplir. En el amor, si no puede resolver ese problema, no dude en recurrir a su mejor amigo. En la riqueza, escuche las ideas de sus compañeros antes de criticarlas, sea más abierto. En el bienestar, sería bueno que planifique una sesión con su masajista durante esta tarde. Para el signo de Libra, gracias al apoyo que está teniendo últimamente de la gente que lo quiere, hoy podrá afrontar el día con mucho optimismo. En el amor, por más que no lo crea, la falta de diálogo puede ser motivo de malos entendidos. En la riqueza, procure utilizar la razón antes de dar un sí, ya que le ofrecerán una nueva oportunidad laboral. En el bienestar, en caso de que tenga deseos de estudiar algo, no permita que este anhelo se diluya. Para el signo de Escorpión, hoy se destacará por su gran actividad intelectual y la podrá desplegar en todos los ámbitos y así avanzar en lo que pretende. En el amor, evite los reproches, se acerca una etapa de felicidad en la pareja. En la riqueza, consiga ese trabajo que le brinde satisfacciones y dinero, se sentirá muy feliz en él. En el bienestar, intente preocuparse más por el aspecto físico, no dude y anótese en un gimnasio. Para el signo de Sagitario, la presencia lunar en su signo le posibilitará reencontrarse con sus verdaderas necesidades y deseos. En el amor, si pretende tener una jornada agradable con su pareja, cambie su mal humor. En la riqueza podrían producirse contratiempos y desengaños en el ambiente laboral. En el bienestar sentirá interés por lo espiritual, tome contacto con sus necesidades y su yo interno. Para el signo de Capricornio, empiece a exteriorizar todas las emociones. De esta forma podrá sacar la acumulación de las energías negativas en su vida. En el amor, si necesita romper una relación, hágalo amistosamente y sin hostilidad. En la riqueza, ponga en práctica ese nuevo proyecto que le surgió para generar un dinero extra. En el bienestar, entienda que su sensibilidad artística merece que la exprese cuanto antes, así que empiece el día de hoy. Para el signo de Acuario, prepárese ya que pronto recibirá una muy buena noticia que le cambiará por completo su vida, no podrá creerlo. En el amor, anímese a soñar con el amor, trate de no limitar los sentimientos. En la riqueza, no pierda la oportunidad laboral que se le presentó. En el bienestar, empieza a disfrutar el presente y no haga planes a largo plazo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podrá estabilizarse mentalmente si intenta reconocer sus limitaciones y empieza a delegar lo que le agobia. En el amor, procure mantener una comunicación clara con su alma gemela y de esta forma podrá fortalecer la unión. En la riqueza, tenga cuidado si tiene que realizar alguna operación inmobiliaria, puede sufrir algunos engaños. Y en el bienestar, hoy recibirá un regalo material por el esfuerzo y apoyo que le brindó a una persona. De la mañana con 13 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para enseñarme tú, supiste encenderme y luego apagarme tú, te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé. Que creí, que te di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Que perdí, que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo tuyo y comprendí cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que te di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y les traigo una noticia muy interesante, una noticia de tecnología y que les va a encantar a todos los padres de familia que tienen pequeñitos y quieren que sus hijos empiecen, ¿no?, desde muy pequeños a conocer lo que es la electrónica. Hay un juego que es a través de plastilina que pueden conducir electricidad. Lo acaban de escuchar bien. Ahorita les digo cuál es este. Es una plastilina conductora para que los niños puedan aprender electrónica sin que les vaya a pegar un toque o algo por el estilo. A través de juegos y enseñanzas divertidas, el aprendizaje, pues todos sabemos que se vuelve más fácil, más ameno. Y también pues para los niños pueden captar mejor, ¿no?, lo que les están enseñando. Y por este motivo, en la actualidad hay muchos juguetes STEAM que ayudan a enseñar lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería o también las matemáticas de una manera más lúdica. Entonces, este jueguito ustedes lo pueden buscar en la internet. Son juguetes STEM con mayúscula STEM. Ahí van a poder encontrar este tipo de juegos. Se tratan de tres kits en este jueguito, que son para niños de edades comprendidas entre los 4 y los 7 años. Contienen la plastilina, o que le llaman pasta de modelar, que conduce la electricidad, y cortadores con formas y los controladores necesarios para que las creaciones de los peques cobren vida, ¿no? Es como una cajita que es el que viene siendo como el interruptor, ¿no? Cuando ya hacen sus figuritas, empiezan a moverse a través de, obviamente, de este kit, ¿no? Hay un video Doug Universe, ese es el nombre como los pueden encontrar, y ese es el juego Doug Universe. Los niños aprenden los conceptos básicos para crear circuitos y dependiendo del kit que ellos eligen, permiten que las figuras de plastilina produzcan distintos sonidos. Se iluminan con luces de distintos colores e incluso pueden adquirir algún movimiento. Con el kit de sonido táctil, los peques pueden diseñar sus propios pianos, tambores, xilófonos, que producen diferentes ruidos dependiendo del grosor de la plastilina. Y el pack de iluminación permite dar vida a criaturas con zonas brillantes o crear edificios y ciudades con luces de colores. Y por último, con el kit electromagnético es posible hacer vehículos que giran y se mueven. O sea, pueden hacer los carritos así de plastilina. Los ponen en una ruedita y empiezan a girar, empiezan a dar vueltas en una ruedita hecha con la misma plastilina. Así que ustedes ya saben, si a ustedes les interesan este tipo de juguetes, quieren regalarle a sus sobrinos que están entre la edad de 4 a 7 años, pues ya saben, ahí lo pueden hacer. La empresa de estos juguetes es Juguetes STEM y el juego este, pues ya les dije, cómo se llama, Doug Universe. Y está muy interesante, ¿eh? Porque así es como aprenden y en poco tiempo tal vez se vuelven ingenieros, ¿no? A muy corta edad. Entonces hay que enseñarles con este tipo de juguetes. En lugar de darles los aparatos, dispositivos móviles, ¿no? Los smartphones para que jueguen otros jueguitos, mejor esto sería ideal. Es de tecnología. Y es una plastilina conductora para que aprendan electrónica. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita ya regresamos para hablar acerca del tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy. Por el momento los dejo con Prince Royce y Corazón Sin Cara. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me acompleo yo también. Dulce. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 6 del capítulo 13 de un libro de Un Curso de Milagros y el tema del día de hoy es cómo encontrar el presente. Aquí nos van a dar la respuesta para que nosotros nos enfoquemos en este momento y no estemos yendo al pasado o nos estemos adelantando a cosas del futuro, todo eso que ya no existe y que obviamente no existirá. El futuro, recuerda, no existe, nunca llegamos al futuro porque siempre estamos en este momento, ¿ok? Bueno, voy a empezarles a leer como ya es de costumbre y posteriormente pues daré una pequeña explicación. ¿Cómo encontrar el presente? Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Pero para que esto tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Su pasado no tiene realidad en este presente, por lo tanto, te es imposible verlo. Las reacciones que tuviste hacia él en el pasado tampoco están ahí, y si reaccionas ante ellas no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él, a la cual tienes en mayor estima que a él mismo. Cuando pongas en duda las ilusiones, pregúntate si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. Consideras natural utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente. Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según tú lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. Pues el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente, a menos que tengas miedo de la luz. Y solo si tienes miedo, elegirías dejar que la oscuridad te acompañe. Y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. Esta oscuridad se encuentra en ti. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable. Y su inmutabilidad radica tu liberación. Pues si él es tal como fue creado, no puede haber culpabilidad en él.

Es muy importante lo que nos dice acerca del presente. Yo creo que constantemente lo estamos diciendo en todos los apartados y nos trata de decir de que hay que concentrarnos en vivir este momento. Y yo se los he explicado también de muchas maneras, ¿no? Pero aquí, como nos los explica, como que queda más claro el decir, el que nosotros estemos pensando en que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro, pues es como que le estamos dando una continuidad, ¿no? Y así es como la mayoría de la gente lo vemos. Cuando estás pensando, o por ejemplo, si hoy cumpliste años y ayer pues tenías un año menos, pues ya estás pensando que ayer eras más joven que hoy y que mañana, como va pasando el tiempo, pues vamos a envejecer más, etcétera, etcétera, ¿no? Es un claro ejemplo de enfocarnos en lo que es el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, lo que nos vuelve a repetir el libro es que esa continuidad que nosotros le estamos dando, pues no existe. Si nosotros creemos en esa continuidad, la vamos a estar trayendo a nuestras vidas constantemente. Vamos a estar basando nuevamente nuestras experiencias en base a lo que ya conocemos. Si yo el día de hoy me encuentro con alguna amiga o con una persona que no había visto en hace tiempo y me porto muy bien, ¿no? Muy amable, muy atenta, es porque traigo ese conocimiento del pasado acerca de ella, de decir, esa persona pues es muy buena onda, es una persona muy linda, muy tierna, o puede ser lo contrario, si en el pasado esa persona se portó mal conmigo, pues voy a actuar, voy a reaccionar de forma protectora, ¿no? Así me voy a poner un caparazón y tratar de evitar lo máximo, ¿no? De tener contacto con esa persona. Entonces, dependiendo de todas esas experiencias que nosotros hemos acumulado y hemos aprendido, es como reaccionamos en este momento presente. Lo que nos hace hincapié en el libro es de que no debemos de traer ese conocimiento del pasado, independientemente de lo que hayas vivido. Tal vez la persona, ya lo he dicho también, en un momento pasado lo que vivieron y tal vez se portaron mal contigo, no quiere decir que esa persona sea así o pudo haber estado pasando un mal momento y por eso reaccionó de esa manera, ¿no? No es tampoco tratar de justificarlo, sino simplemente es de nosotros desvanecer ese pasado, quitarnos esas cajitas, ese conocimiento que hemos generado con el paso de los días, con el paso de los años. Y lo mismo viene en la culpabilidad, ¿no? Muchas veces hacemos cosas o no hacemos ciertas cosas y traemos esa culpa, ¿no? Pasa mucho cuando tenemos un familiar, un ser querido que amamos con toda el alma y de repente pues Dios decide llevárselo, ¿verdad? Y nosotros pues viene ahí la culpa de decir, yo pude haber hecho esto, pude haber dicho esto, pude haber, o si no hubiera hecho esto, estaría aquí, qué sé yo. Siempre la culpa va a estar ahí acompañándonos en el momento en que nosotros nos soltemos ese pasado. Siempre va a estar con nosotros. Entonces es muy importante primeramente estar conscientes de que la culpa no existe, al menos de que tú la creas, ¿no? Y también el libro, en el capítulo anterior, en el ejercicio, nos dice que esa culpabilidad no existe, son errores que hemos cometido, pero en el presente los podemos arreglar. O sea, ahorita en este momento de decir, ok, pues es cierto, cometí un error, pero ahora estoy consciente de que ese error ya no lo voy a traer en este momento, porque ya pasó y de aquí en adelante pues no lo voy a volver a cometer, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir creciendo y vamos a ir alejándonos de todo lo que nos hace daño. Ahora, yo sé que hay gente que dices tú, bueno, hay gente que no siente culpa y vive en su vida haciendo más daño. Bueno, de ese tipo de personas, pues ya les tocará a ellos aprender de otra manera. Lo importante aquí es que nosotros aprendamos y que nosotros estemos bien. Si nosotros estamos bien, vamos a dar bienestar a los demás también, ¿verdad? Si no podemos enseñarle a alguien más el amor o el estar concentrados viviendo en el presente si nosotros no lo estamos haciendo. Y yo sé que muchos estamos conscientes de esto, de esta idea. Tal vez ustedes ya se leyeron todo este libro. o tal vez están leyendo otros libros, o hacen meditación, hacen otro tipo de actividades que les ayuda, pero nos pasan ciertos acontecimientos en la vida cotidiana, ¿no? Que nos hacen perdernos en el momento, que nos hace que reaccionemos de una forma que no es la correcta, que nos enojemos, que nos pongamos tristes, que nos pongamos nerviosos, que nos pongamos estresados, etcétera, etcétera. Pero es importante que después te pongas a meditar y digas, no valía la pena, ¿no? La verdad es que todo lo tenemos. Hoy cuando estaba meditando, me llegaron ciertos mensajes que fueron muy bonitos. Y bueno, yo creo que se los voy a compartir a ustedes, porque tal vez a ustedes también les va a ayudar, ¿no? Es un mensaje que no nada más es para mí, me imagino que es para todos. Y se los voy a decir y lo anoté para que no se me olvidara. Y aquí se los voy a decir, ¿no? El mensaje que yo recibí fue el siguiente: la plenitud está en la paz, la paz está en el espíritu, y el espíritu eres tú. Entonces es una frase muy bonita, ¿no? Para las personas que tal vez ahorita sienten que no pueden con algún pesar, no sé, o alguna enfermedad, o simplemente te andas preguntando a ver qué es lo que tengo que hacer, o tengo que tener esto para estar más feliz, etcétera, etcétera, pues nada más recuerden que somos espíritu, ¿no? Y es cierto, la plenitud está en la paz está en el espíritu. ¿Y qué somos nosotros? Pues espíritu, ¿no? La otra frase: no necesitas esforzarte, sino reconocer que lo tienes todo. Entonces, son frases que, como les digo, me llegaron a mí en la meditación, y ahora yo se los comparto a ustedes. Espero que comprendan, ¿no?, lo que dice, y si les sirve, bueno, y si no, pues no pasa nada tampoco. Nada más se los quería compartir. Y bueno, vamos pasando con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la 99, vamos a pasar directamente. Escriban la idea que tienen que practicar durante el día, que es la siguiente: la salvación es mi única función aquí. Se la repito: la salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone, algo impropio que necesita corrección, algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que sin embargo ha ocurrido, dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. ¿Cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo se pudiesen reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen? La mente que ve ilusiones piensa que estas son reales. Existen en cuanto que son pensamientos. Sin embargo, no son reales porque la mente que piensa estos pensamientos se encuentra separada de Dios. ¿Qué podría unir a la mente y a los pensamientos separados con la mente y el pensamiento que están eternamente unidos? ¿Qué plan podría reconocer las necesidades que plantean las ilusiones y proponer medios con los que eliminarlas sin ataque o ápice alguno de dolor y no violar la verdad? ¿Qué podría ser este plan sino un pensamiento de Dios mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió y se olvidan los pecados que nunca fueron reales? El Espíritu Santo conserva este plan de Dios en la mente de Dios y en la tuya, exactamente como lo recibió de Él. Dicho plan no tiene nada que ver con el tiempo, toda vez que su fuente es intemporal. No obstante, opera dentro del tiempo debido a tu creencia de lo que el tiempo es real. El Espíritu Santo contempla impasible lo que tú ves, el pecado, el dolor y la muerte, así como la aflicción, la separación y la pérdida. Mas Él sabe que hay algo que no puede sino seguir siendo verdad. que Dios sigue siendo amor y que eso que ves no es su voluntad. Ese es el pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad, donde las ve como apariencias tras las cuales se encuentra lo inmutable y lo seguro. Este es el pensamiento que salva y perdona, pues no pone su fe en lo que no fue creado por la única fuente que conoce. Este es el pensamiento cuya función es salvar, asignándote a ti tu función. La salvación es tu función junto con aquel a quien se le confió el plan. Ahora se te confía a ti junto con él. Él tiene una respuesta para todas las apariencias, sea cual sea la forma, el tamaño, el volumen o los atributos que parezcan tener, y es esta. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Se lo vuelvo a repetir, la salvación es mi única función. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Tú, que aún has de obrar milagros, asegúrate de practicar bien la idea de hoy. Trata de percibir la fuerza de lo que dices, pues en esas palabras radica tu libertad. Tu Padre te ama, el mundo del dolor no es su verdad. Perdónate a ti mismo el pensamiento de que eso fue lo que Él deseó para ti. Deja entonces que el pensamiento con el que Él reemplazó todos tus errores se adentre en los sombríos lugares de tu mente que pensó los pensamientos que nunca fueron su voluntad. Esa parte de tu mente le pertenece a Dios, al igual que el resto. Dicha parte no tiene pensamientos solitarios ni los hace reales ocultándolos de Él. Deja pasar la luz y ningún obstáculo te impedirá verlo, ver lo que Él dispone para ti. Entonces ya sabes, hay que perdonar todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, de tu unidad, de tu paz. Y practicar esta idea, ¿no? Durante el día, ya saben, los primeros 5 minutos de cada hora. Recuerden la frase principal: la salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. De esta manera depositas el perdón en tu mente y dejas que todo temor sea suavemente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti y mostrarte que tú eres el hijo de Dios. Y bueno, con esto terminamos la lección del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ella no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ella no me ve. Si la ve, que ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito súper sencillo de prepararlo y esto le va a ayudar a todos ustedes. Y si tienen hijos adolescentes que están en la escuela, pues también es muy importante que se lo den. ¿Por qué? Porque este jugo lo que va a hacer es ayudar a nutrir el cerebro y esto va a hacer que aumente la capacidad intelectual y también ayuda en los procesos del pensamiento y la inteligencia. Si andas medio distraído, medio distraída, se te andan olvidando las cosas o sientes que tu cabeza pues no anda muy bien, que digamos que cuando estás estudiando no se te pegan muy bien las cosas que estás estudiando, pues es ideal este juguito. Hazlo y vas a ver cómo te sientes muy bien mentalmente. ¿Qué es lo que necesitas? 250 gramos de nuez en mitades y un litro con agua. Vas a poner a remojar la nuez en agua durante toda la noche. Lo puedes poner en un plato grande con agua y las pones a remojar. Lo puedes poner en el refrigerador si quieres o en una parte, ¿no?, donde no esté muy caliente. Al siguiente día, por la mañana, esa nuez se va a hacer grande, se hacen grande igual que las almendras. Y después de que ya pasó pues toda la noche, vas a cortar la nuez en trozos pequeños y lo vas a licuar con un litro de agua. El agua que le pusiste durante la noche, es hay que tirarla y ponerle nueva. Un litro de agua, lo licúas y después lo cuelas y vas a beber un vaso por semana. Una vez por semana, esto te va a rendir 5 porciones, o sea que 5 personas van a poder tomar este juguito, que es súper sencillo, como les digo. La receta nos indica que lo cueles, pero no es necesario que lo vayas a colar. Es más, yo te recomiendo que la nuez le quites la cascarita y ya ahora sí lo licúas y lo bebes así, sin colarlo. Y vas a ver riquísimo, pues nada más vas a ver a nuez y pues ya sabes, tiene muchos beneficios para el cerebro. Y bueno, con esto finalizo la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Necesito un abrazo. All your time waiting

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, recuerden pasársela muy bien al lado de sus seres queridos, si pueden ir a la naturaleza, háganlo, cárguense de bonita energía y también pues de tener una sonrisa en su rostro todos los días desde que amanece hasta que anochece. Y también si se van de party, se van a divertir y van a tomar un poquito de alcohol, pues ya saben, hay que tener un conductor designado o simplemente tomar un taxi, como la reflexión, ¿verdad? Para que se eviten cualquier tipo de problema y cualquier percance que pueda surgir, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.